Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos. Alguien está enfermo, ya escucharon. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a Escenaria, la radio que se puede ver. Es un gusto, un placer, como siempre, abrir estos micrófonos a nuestros amigos del teatro que se hace en Xalapa. Tenemos invitados el día de hoy de dos puestas en escena muy diferentes. Una es la visita de Elizabeth Perlstein, que presenta en estos días Mientras la Patrona Llega. Así más o menos, Mientras la Patrona Llega. Ya nos contará qué patrona es esa y quiénes la esperamos. Queremos que llegue o que no llegue. Viene ella en solitario, porque en solitario se presenta en escena. Sí te vas a tener que arrimar hacia allá por cuestión del micrófono, mira. Además, ahí está, para que se les escuche bien. Y por otra parte, pues vienen invitados, emisarios que están trabajando muy fuerte en el Teatro La Libertad. Uy, sí. Dando funciones cada fin de semana de la nueva propuesta escénica del maestro Abraham Ozeramski, titulada Humo, sí. Yo por ahí vi los previos que lanzaban y decía Humo, y siempre me acordé de aquello de Fumando Espero. Quiero, ¿no? Sí. O sea, no, fue mi primera asociación con el humo, ¿no? Aquella canción que yo creo que era un tango, ¿no? Sí. No, no, no. Un tango. Sí, ¿verdad? Un tango. Lo cantaba Sarita Montiel. Sarita Montiel, ¿va? Fumando sí. Espero al hombre que yo quiero. No me sé más, creo. Pero los cristales alegres. Es que la agarro muy baja. Ah, a ver, no, pues agarro. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pero borremos esa imagen del tango porque no suena en la obra. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Por otra parte viene Mari Carmen Luna. Buenas noches. Muy buenas noches. A Yari Cházaro. Cházaro, tu apellido, sí me lo sé. Sí. Iván y Duarte, pero Iduarte con I. Por favor. Por favor. No, no, no. Por favor, no, no, perro, digo, no confundir. Sí. Por favor, no perro confundir. Es Iduarte. Sí, Iduarte. Sí. Así. Y nos acompaña también Ariquel Gerón. Dicho en otras palabras, también la señora María Chen. Sí, María Yen. María Yen, por supuesto. Yen. De procedente de lejanas tierras. Sí, lejanas tierras del oriente. Del oriente. Precisamente de Cantón. Bueno, de padres cantoneses. De padres cantonenses. Uh-huh. ¿Pero usted ya nació aquí? Sí, yo ya nací aquí en México. Uh-huh. Precisamente en el Distrito Federal, en el Centro Histórico. Mis padres vienen a poner un negocio familiar. Ya, yo tenía idea de que había mucha gente de ascendencia china en Chiapas, ¿no? Sí. En Chiapas. Chiapas, Mexicali, Guadalajara también, ajá, Sonora. Claro. También llega mucha gente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Uh-huh. A la introducción de los ferrocarriles. Sí. Así es. De los ferrocarriles, es lo que trae a mucha gente, uh-huh, sí, de Oriente, migrante al continente americano. También Hidalgo, ¿no? Sí, Hidalgo. Hidalgo, también. Pero en su caso llegaron al Distrito Federal. Exactamente. Sí. ¿Y allí a qué actividad comercial se dedicaban? Pues al negocio de alimentos, restaurante. Comida típica mexicana. Ya. En Jalapa solo tuvimos un restaurante. ¿Alguien lo conoció? No. ¿Cuál? ¿Sí? ¿No? ¿Restaurante chino? Chino. Sí, sí, sí, sí, sí. Se llamaba, creo que Café Nuevo. Sí. Estaba en la Avenida Enríquez. En la Avenida Enríquez, casi frente al pasaje. Así es. ¿Verdad que sí? Sí, sí, está. Sí. Aquí se identifica a los que somos jalapeños, de verdad. Bueno, yo soy de Tlacotalpa. Pero tiene mucho tiempo tu familia. Pero mi familia tiene mucho tiempo aquí en Jalapa y Tlacotalpa, van y vienen. Van y vienen, pero pues sí lo conoces, sí, ahí. Claro. El café de chinos estaba ahí precisamente en Enríquez. Tradicional, este forma de bancas encontradas, un poco como los trenes, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esa forma. El pan, ¿verdad? El pan de chinos típico, que era como, que es como una especie de pan que esponjado que vendían. Claro, sí, sí. Otro relleno de piña. De piña. Sí, sí. Los biscuits. Ajá. Y la atención de sus propietarios, que eran precisamente de ese origen allí. Creo que actualmente familia del mismo café tiene un restaurante en Úrsulo Galván. Por ahí en Úrsulo Galván, deténganse a ver, y hay alguno que tiene fotografías al interior, y al parecer son gente de este antiguo café, nuevo café de chinos, aquí en la ciudad de Jalapa, que estuvo en el centro muchos años y que guardamos en la memoria muchos jalapeños y gente que nos visitaba. Claro. Desde entonces, estamos hablando del Jalapa de hace muchos años, a propósito de uno de los personajes de esta obra que se llama Humo, que es alguien que viene de Oriente. Sí, sí, sí, así es, de lejano Oriente. Y que tiene un negocio también así, de comida. Sí, de comida, pues, bueno, María Yen, hablando como María Yen, pues mis padres vienen, salen de Cantón para establecerse en la Ciudad de México, y pues ellos observan que de qué manera pueden adaptarse a lo que es a la cultura mexicana, uh-huh, entonces a través de la gastronomía. Uh-huh. Entonces ellos tienen esta idea de crear un restaurante familiar con comida típica mexicana. Entonces, uh-huh, copian todo lo que, la manera en cómo se hace, contratan a gente especializada para hacer las tortillas y todo. Entonces, el negocio tiene mucho éxito, y pues, sobre todo porque tiene ese sabor de la calidez de o sea, que a nosotros nos encanta, ¿no?, de la gastronomía mexicana. Muy bien. Fueron los abuelos que emprendieron, mis abuelos que emprendieron ahí en la Ciudad de México, como dices, este, ajá, lugar emblemático que hereda mi madre, que se llama El Farol Rojo. Uh-huh. El Farol Rojo es este café en el que Humo y yo también aprendimos, pues, a crecer, a tomar ciertas responsabilidades y, uh-huh, y asumirlo, ¿no? Que era con lo que mis abuelos llegaron a hacer tanto, ¿no? Y llegaron a posicionarse también en México, y pues finalmente es lo que nos da de comer como familia. Amigos de la radio, están escuchando a los personajes. Eso es muy bueno. Conseguimos de alguna manera, o sea, que los actores nos están hablando no de ellos, sino de los personajes de esta obra que tiene un vestigio, un filtro del México de antes. ¿Sí? Sí, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tiene un poco de filtro, hablando de los términos que se usan ahora, ¿verdad?, en las redes sociales. Digamos que tiene como un filtro de un México de antes, ¿no? Esa actualidad, digamos, es una obra contemporánea, pero tiene un poco ese tono. Sí, es como el puente de hace varios años atrás del de México con la época actual, ¿no? Ajá, sí. Entonces sí hay como referencias de un México, no sé, como de los 50, no sé qué te pareció a ti. La quiero ver de nuevo. Sí, tienes que verla otra vez. Es que sí tengo críticas, pero me quiero dar la oportunidad de verla de nuevo. Porque sí, igual pues fue así como que la primera función. Y la fiebre del estreno, ¿no? Ajá, sí. Entonces claro, dije, no, me voy a dar la oportunidad de verla. Tenemos un público que ha ido hasta dos o tres veces a verla. Ya. Sí. Y sí, que sí lo confiesan, lo dicen. Tengo que confesar que es la tercera vez que vengo, ¿no? Que vengo. Qué bueno. Sí. O sea, y mira, una de las cosas interesantes, lo que te decía, es que en el reparto, una compañera y yo hacemos como dos personajes que vamos alternando. Sí, están rotando. Y eso hace que la función, somos el mismo personaje, pero cada quien pone su propia esencia. Claro. Y son proyecciones muy distintas. Uh-huh. Y eso te cuenta la misma historia, pero de una manera diferente. Entonces, claro que tienes que regresar a verla y pues ojalá coincidamos en el otro reparto que no viste. Claro, para que me toque. ¿Ya la viste, Elizabeth? No la he visto, pero no, ya me está, ya me está llamando el humo. Claro, sí. Claro que sí. Claro, tienes que ir a verla, o sea, ver las puestas en escena del maestro Oseramsky en Jalapa son casi compromiso. Sí. Son siempre muy buenas y por si no lo son, pues hay que ir a verlas. Así como dirán, esta estará tan buena como la anterior. Como M de Macbeth, o como Existencia, sí, o sí. ¿No? O como Tabú, sí o no, por dónde se quedaron, andan por 8, por 9, o por 10. Ya vamos por el 10. Ya vamos por el 10. ¿Cuándo tienen funciones? Tenemos funciones de jueves a sábado a las 8 de la noche. Ajá. Y los domingos a las 6:30. Uh-huh. ¿Hasta cuándo? Hasta que el público se canse, pero todo noviembre vamos a estar de jueves a sábado 8 de la noche, como dice Adyari, para que la gente se acerque, aunque estén 20 minutos antes en la taquilla, ahí está la venta de boletos, porque es para todos, y gracias a la suerte hemos tenido llenos, tenido el teatro lleno, eso significa que la gente le está recomendando. ¿Y por qué no atreverse, no? Si no sueles ir al teatro, claro, decir, voy a buscar el teatro La Libertad, voy a comprar mi boleto, está en 80 pesos, creo que es súper barata la entrada, porque nos apoya un FONCA, ¿no? Un proyecto, una beca, eso nos permite tener este precio de boleto y poder competir, ¿no? Con el mercado de aquí de Jalapa. Teatro La Libertad, que está en la avenida Ignacio de la Llave, número 105. Número 105, había un gran local ahí de DIF, de artesanías, que actualmente está cerrado, no se sabe qué ocupación o uso podrá tener ese lugar, lo usaba DIF, si bien es del Instituto de Pensiones, sí. Y allí adentro está, atrás, en el área de estacionamiento, está el Teatro Carpa La Libertad, afortunadamente funcionando todavía, sí, en el lugar. Esta obra se estrenó hace cuánto, ya el 20 de octubre estrenamos en este teatro. Ya tienen dos, tres semanas, ¿no? Sí, recibiendo público, sí. Y demás. Entonces, esta oportunidad para ir este fin de semana, segurito que hay función. Sí, claro, ya mañana jueves. Mañana arrancamos la semana. Sí, desde mañana. Que andan ensayando todavía. Sí, tenemos ensayo precisamente. Vienen de ensayo. Sí, no hay que quitar el dedo. Venimos directamente del ensayo para acá. Del ensayo y todo. Ya somos medio personajes y medio humanos, ahí estamos. Ya somos un híbrido. Lo que fácilmente se pudiera pensar de que después de estrenar uno como que toma un descanso, no. Pues ya está puesta, ¿no? O sea, ya acabamos. Exacto, resulta ser, completamente diferente, sí, porque es cuando más presente tienes que estar. Vienen los ajustes. Exacto. O sea, si fuera sastre, tomo medidas primero y todo, y el diseño, y ya costurar todo, forros y demás, y dices, ya quedó. Sí, o sea, ya se estrenó, ya. Fíjate, no, que, pero que viene el ajuste. Que el mismo entrenamiento que nosotros llevamos en este proceso, ahorita estando en funciones, nos exige todavía seguir en esa investigación y sobre todo profundizando más en el rol de los de cada uno de los personajes, con esa idea que también mencionabas, ¿no? De que ninguna función va a ser exactamente igual, justamente por el entrenamiento que el maestro se ocupó en darnos para lograr los objetivos que tiene específicamente esta puesta en escena. La obra se llama Humo. Se presenta en el Teatro Carpa La Libertad con un reparto de ¿cuántas gentes? Ocho actores en escena. Ocho actores en escena, haciendo muchos más personajes. Hay algunos que tienen sí un personaje fijo, pero otros hacen esta metamorfosis, sí, de salir en minutos y volver, sí, y volver transformados en otro ser allí, y así nos van contando y mostrando esta obra que se está presentando este fin de semana y los siguientes fines de semana, seguro de noviembre. Todos. Y mientras el público del teatro y de la radio que nos están escuchando ahora tengan esa inquietud y el gusanito por ir a verlos, seguirá ahí. Yo les aconsejo que vayan, van a tener la comodidad de que el Teatro Carpa La Libertad ya tiene butacas. Ay, sí, a lo mejor sí. Ustedes fueron hace tiempo cuando solo tenía unas graditas de madera y la verdad es que a veces sí, como que uno ya no sabía en qué posadera sería la siguiente escena. Pero ahora... Sí, ¿verdad que sí? Después de media hora uno cambia. Ya no me tocó. Realmente el teatro ahorita es... Tiene la comodidad, esta intimidad, esta cercanía con los actores y nosotros con el público, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente... pues es una gran labor la que el maestro, con todo el esfuerzo y de todo también de las personas que lo han apoyado, y sobre todo también la situación del mismo teatro, ¿no? Claro. Seguir manteniendo el teatro, presentando ese trabajo para nosotros es sumamente importante, justamente por la importancia del teatro, la importancia que es el maestro además a nivel nacional, uh-huh, como pilar del teatro mexicano, como maestro. Para nosotros es una escuela y de verdad... yo sí te puedo decir que es de las pocas escuelas que se pueden encontrar de actuación en México, ¿no? Tenemos esta oportunidad de estar dentro de su teatro y justamente con todo el corazón apoyando su causa de mantenerlo, de que lo que estamos haciendo es para Jalapa, para todas las personas que se acerquen, y que también es importante el que las personas mantengan esta retroalimentación de lo que en el mismo teatro se hace, porque es para todo el público. Sí. Es el único teatro en todo el continente de este estilo, es un estilo japonés, el escenario se va adaptando dependiendo a las necesidades del montaje y tiene un par de hanamichis. Para mí, integrarme a este equipo y con Abraham, estar bajo su dirección desde hace un año, ha sido un cambio por completo. Claro. Y invitarlos, si no conocen este teatro que es único en el continente y que ha sido levantado por las mismas manos del maestro Abraham Oceransky, pues que se atrevan a ir y a conocerlo. Y a conocerlo. Vayan pues, hacemos un corte, continuamos con el programa. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y la entrevista con el hacker y... En un hanamichi, sí. En un hanamichi. Sí. Ajá, que está sentadito ahí con... Sí. Con su mascarita. Ándale, sí, que yo también me compré en Waldo's. Son los tips de prox para teatro. Sí, de producción. Sí, Escenaria aporta tips de prox para teatro. Sí, no, tengo de hecho mi foto, que dice Phantom of the Waldos. Es que hay muchas cosas. Sí, sí, entonces está bien. Se parece mucho a alguna de las máscaras de la comedia del arte, ¿no? Hay una así blanca. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Es la máscara neutra. Neutra, sí. Precisamente. Que defiéndete, Elizabeth. ¿Eh? Sí, defiéndete, Elizabeth. Cuéntanos ahorita. No, no, cuéntanos de este. ¿De qué trata? ¿Quién es tu patrona? La muerte. La muerte. Ah, caray. No, sí, sí. Palabras mayores. Palabras mayores. ¿Qué estamos? Sí, estamos al aire. Sí, sí. Claro que estamos al aire. Ay, yo pensé que todos estábamos. No, o sea, cuando. Ah, es que pongo voz diferente cuando es, ya estamos al aire. Cuando y estamos cuando... al aire. Ah, sí, personaje. Imagínate, yo allá por los 70 escribí un pequeño relato que se llamaba Licenciados por Teléfono. Ah, sí. Y que trataba algo de eso, así, algo así. Algo así, precisamente, ¿no? De pronto, ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Suena teléfono y buenas noches. Bueno. Buenas noches. Vargas pues y asociados. ¿No será que tienes ahí tu parte histriónica? ¿Verdad? También, sí, sí, sí. Vargas y asociados, buenas noches. No, cambian la voz. Entonces así Elizabeth. Sí, yo no, también, es que sí, ya voy a reír. ¿Está la aire? ¿Está la aire? Cambio mi voz. Cambio mi voz. No lo creo. Claro. Ajá. Así. Entonces tu patrona es la muerte. Sí, es la muerte. Ya, ya. Pero me da la... Y bueno, entonces tú qué vienes a hacer de la muerte. Yo soy su criada, y bueno, yo no, Iracunda es su Iracunda, criada, claro. Y yo soy la criada de Iracunda. Y tú eres la criada de Iracunda, bien, Iracunda. Iracunda es la criada de la Catrina. Ah, ya, ese sería el término más correcto, sí, que sirvienta, va, criada, ¿no? Asistente. Asistente, bueno, sí. Es la asistente. La asistente. Para que no se sienta. Sí, dicen acá la muchacha. La muchacha, eso. Ajá. ¿Cuántos términos, verdad, para... Sí. Referirse a la asistencia en el hogar. Sí. ¿No? De todo tipo. Algunas muy relevantes en la historia del cine de comedia mexicano, doña María Victoria con su famosa criada. La criada. Bien criada y que después fue mal criada. No. Y que inició ya con los paquetes de Paquita, ¿no? Antes de ser la criada bien criada. Hace a una famulla de estas de vestido negro y su delantalito y todo, blanco, y eran los paquetes de Paquita, en, no sé, ¿qué será de los 50 esas películas, en blanco y negro? Ajá, para referirse a la servidumbre, ¿no? En una sociedad como la nuestra. Hay quien dice que una revolución podría ocurrir de un día para otro, ¿verdad? Uh-huh. Si toda la servidumbre en el país se levantara. Una sola noche tomara la decisión de tomar algún utensilio de la cocina. ¿Qué ideas? Acabarían tantos emporios y oligarquías en México. Así es. Sí, ¿no? Sí, sí, dinastías sí. Políticas. Claro. Imagínense, esa sería una verdadera e inmediata revolución. Qué loco, porque puede ser, o sea, si lo de verdad se ponen de acuerdo o algo, podría ser. ¿No? Podría ocurrir, ¿verdad? Si nos ponemos a darle vuelta a la imaginación, ¿por qué no? A la imaginación, no? Sí. ¿Por qué no? Porque todo es posible si le metemos a la imaginación y lo tratamos de hacer real. Todo puede ser posible. Claro, sí, sí. Ese México tiene un infiltrado en todo lugar. Más de un infiltrado en todo lugar en donde haría falta esa acción. Que es subversivos, estamos en ese momento. Sí, ay, sí, sí. Pero estamos hablando de otro personaje. Es una criada, se llama Iracunda. Iracunda. Hace mucho que sirve. Sí, más de 200 años. Más de 200 años sirviendo. Oh. A su patrona. Que sí, es la muerte. Que es la muerte, ya la quiere dejar. ¿Qué muerte es esta? ¿Es la Catrina o la calavera de la lotería mexicana o cuál será? Es la Catrina. Es la Catrina. Ya, pero aquí en vez de ver a la Catrina, resulta que tarda en llegar. Tarda en llegar y mientras llega, pues Iracunda hace de las suyas. Ay. Se pone las joyas, los vestidos. Ah, no. Es una criada glamurosa. Glamurosa. No, no, no, o sea, anda, no anda como María Victoria con su delantal y. Ah, no. Ajá. Ni con el plumero, no, no. No, no, no, no, no. Con las plumas. Anda con las plumas, pero en el cuello. Ya, entonces este personaje aprovecha esa ausencia. Sí. Para hacer de las suyas. Y en tanto que la patrona llega, no llega. Mientras no llega la patrona, ella cuenta, se desahoga. Muy bien. Ella se desahoga, cuenta su historia, por qué está trabajando ahí. Y ese soliloquio es el que el público tenemos ocasión de... De escuchar. De escuchar y de ver. Es un desahogo, pero muy cómico. Muy cómico. Bueno, para los que lo escuchan, para Iracunda, pues no. No, no, pues son sus padeceres. Sí. ¿Dónde estás presentando esto? En el Telón Sala de Artes. Telón Sala de Artes. Está en... Iracunda ya ha estado en otros escenarios. Ya ha estado en Tierra Luna, en Jalapeños Ilustres. ¿En Jalapeños Ilustres? ¿En Realia, no? En Realia. ¿En Realia? En... Enfrente. En el Centro Recreativo Jalapeño. En el Guadalupe Valderas. Allí. En Coatepec. En Coatepec también. En México. Ya. En Chiapas. Ya, sí, ¿de dónde? Ya han dado. Sí, ya lleva 200 años. Ya lleva 200 y más 200 años trabajando, pues, ya se recorrió toda la República. Por eso es que como que ya no se acuerda bien de algunos lugares. No, ya son tantos. Sí, que algunos lugares como que ya no se acuerdan. Es que no traje su registro ahorita. Sí, ya. Ahorita me va a cachetear ahorita que me vea y decir... A ver. Más que es bien iracunda, me va a decir... Pero lo bien importante es que sí se acuerda... Que ahorita va a estar en el Telón Sala de Artes. Ah, sí, va a estar ahorita en el Telón Sala de Artes. Viernes y sábado a las 8:30. Viernes y sábado a las 8:30. Allí en Telón Sala de Artes. Cooperación de... 80 general y 60 estudiantes y INAPAM. Los adiós. Y hay preventa hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. 10 y 11. Ajá, 10 y 11. De a las 8, sí. Uh-huh. A las 8:30. Ya, es un unipersonal... Sí. ¿O casi? Bueno, casi. Casi, casi. Casi. Por un poquito. Me acompaña un músico que es Daniel Aguilera. Ajá. Y él es mi gato. Porque cada gato tiene que tener también su gato, ¿no? Para que le ayude. Para sentirse patrón. Uno tiene que tener un gato para sentirse patrón. Ah, claro. Entonces, Iracunda también se buscó su gato para desquitarse. Ya. Y entonces es Daniel. Y es Daniel Aguilera. Aguilera. Domínguez también, ¿no? Domínguez Aguilera. Domínguez Aguilera. Saludos, Daniel. Está enfermito. Saludos, está en la cama, está enfermito. ¿Ya no se te caen las palmeras encima? No, pregúntale. Que se le caen las palmeras, ahora lo ves. Sí, se le cayó una. Yo sí, excelente músico, excelente. Soy testigo de eso. Ajá, sí, es el músico. Sí, muy buen músico. Sí. Claro, y sí. Ahí los dos ahí hacemos una mancuerna muy bonita. Muy bien, sí. ¿Va en su juicio? Sí. Sí. Ah, ya. Sí, ya. No, no, nunca ha llegado. Nunca. Era el personaje, estoy hablando del personaje. Sí, sí, el gato sí. Cuestión de una actuación. Ah, pero no, el gato sí va siempre en juicio. Sí, va en su juicio. Y te acompaña musicalmente. Sí. Sí, y en también canta, sí. Sí, sí, ¿qué canciones cantan? ¿Iracunda canta? También canta Iracunda. Ah, no, también. Sí. O si María Félix cantó, ¿verdad? ¿Por qué no Iracunda? Elsa Aguirre cantó. ¿Por qué no Iracunda? ¿Por qué no Iracunda? Verónica Castro cantó. No, ahí está. Uf. Lucía Méndez. Ajá. Lucía, no, pues ya. Iracunda se la lleva de calle. Sí, sí. Hablando de... ¿Ya? Sí, la historia se cuenta a través, pues, de la música, el canto, e improvisar un poco con el público. O sea, está la historia, pero aparte de... hay interacción. Ya, con ya. ¿Esta historia quién la escribe? Yo, Elizabeth. Ándale. Es que, verte, es que ya se me cruzan los cables. ¿Te pasa lo que a la tía... cuando escribieron la tía Julia y el escribidor, que el escribidor empieza a hacer... programas de radio y de repente ya no sabe cuál novela de la radio es, qué personaje, y él se pierde. Y ajá, ¿no? ¿Sí? Yo, Elizabeth. ¿Quién soy yo? Yo soy yo. Debe ser difícil hacer un unipersonal, supongo, ¿no? Que debe ser muy complicado la autodirección y, sí, y esta parte. De producirlo toda tú. ¿No? Sí. Ajá. Sí, es muy rico, es muy bonito, pero sí. Ya. ¿Y el maquillaje? También es, yo. También ahí. También Eli es Beli Valdés. Ya. Y Eli Perlstein lo escribió. Un maquillaje muy marcado, ¿verdad? Sí. De allí y todo, ¿no? Sí. Para hacer este... Mientras la patrona llega. Mm. En el telón Sala de Artes, 10 y 11 de... De noviembre a las 8:30. 8:30 de la noche, un espacio pequeño, acogedor, uh-huh. Muy cerca del Parque de los Berros. De los Berros, ajá. Allí. En, es que aquí lo tengo. ¿Corona? Corona, ah, sí. Uh-huh. Corona número 19. Sí, muy cerquita de los Berros. La invitación para ir a verlo ahí, con canciones mexicanas. Canciones mexicanas, el concepto es mexicano. El concepto es mexicano. Ahí está Aniel, se dejó bien sus mexicano. Bigotes sí, y todo. Sí, ya se dejó los bigotes. Ah, ajá. Perfecto. Y y tocando guitarra. Tocando guitarra y cantando también. Y están contando, cantando y tocando. Pues esas son las invitaciones. Y la otra es para ir a ver Humo al Teatro Carpa, la Libertad. Que yo quiero volver a mencionarle al público, porque no es poca cosa que tengan butacas, ¿eh? Es el único foro independiente que tiene esa comodidad para el público. Parece poca cosa, pero es respeto para el público. En muchos lugares, a lo mejor hay mucha preocupación por el acondicionamiento del escenario y la iluminación y demás, pero el público la pasamos incómodos, ¿eh? Sí. En muchos lugares. No sé por qué se ha optado por esta silla plegable de fiestas de 15 años, que en serio después de 30 minutos no te da ninguna comodidad. Sí, no disfrutas, ¿no? Tienes claro, para poder estar atentos y adentrarse en lo que se está presentando en la escena. Entonces no es poca cosa que el público sepa que si va al Teatro Carpa La Libertad va a tener esa comodidad claro que y sí. Ese confort para disfrutar de del espectáculo. Muchas veces acá y en cualquier caso comparamos que si es más caro ir al cine, efectivamente, por los costos de su boletería y por los consumos a los que nos orienta, uh-huh. Pero también hay que reconocer que nos ofrece condiciones de entretenimiento muy muy muy completas, claro. Por su tecnología y su comodidad y demás. Entonces, pues no está por demás subrayar cuando el teatro también se esfuerza tener un buen acondicionamiento para cómo se presenta el espectáculo y para cómo los espectadores lo vamos a disfrutar. Sí. Vayan a ver Humo, se van a encontrar con la novedad de que van a ver una obra de teatro y van a ver un programa de televisión. Exacto. Ni más ni menos. Mari Carmen Luna, a ver, cuéntame, ¿qué conductoras de televisión viste para tu personaje? A ver, hablan de investigación, entonces yo de pronto no te he visto. Claro, claro que no me has visto. Vi a Roberta del Prado y pronto dije, como que le da pena ser conductora de televisión. Pero mire, es que a ti te hace falta ver a mi Betsy, pues. Anda, chico. Tú viste a Cristina Saralegui. Que mira que yo hablo de una manera muy distinta. Y que mira que la investigación ha pasado por muchos personajes también de la televisión mexicana. ¿Será Oprah? ¿Será Ellen DeGeneres? Pensé, ¿será Cristina Saralegui? ¿No? Ahí va. ¿Será Sánchez Azuara? Pues te invitamos a verla con Mari Carmen Luna para que tú mismo veas ya la diferencia. ¿Por qué lado fue la investigación personal? Sí. No, fíjate que sí es importante, obviamente, acudir a los referentes que tenemos, ¿no? Inmediatamente, sí. ¿No? Porque además de eso va la historia, ¿no? De algún modo. Sí, sí, efectivamente. Sí. Espejear ese universo. Sí, claro. Exacto. Y de ahí, pues, personalmente a mí me gustaron cosas de una, de otra. Empezar a construir también mi personaje, la visión que claro, no es una imitación. No, para nada, para nada. En ningún caso en el teatro hace imitaciones. No. Pero si va a ser un espejo de la realidad. Uh-huh. Tomas elementos de la pues realidad. Pues es investigación. Claro. Es investigación, y es construcción, observación. Construcción, finalmente. Exactamente, ¿no? Ellas han construido un personaje que yo creo que es único. Sí, hemos tenido muchos referentes, investigación y todo. Pero al final de cuentas cada una ha hecho un trabajo diferente. Uh-huh. Y eso, el elenco, cada que cambiamos de conductora, tenemos que ajustarnos también de alguna manera a que sabemos quién viene a ejecutar el eje de las entrevistas, ¿no? Porque claro, finalmente Betsy es un eje del es el eje del programa, uh-huh, del reality show. Sí, yo realmente lo he disfrutado muchísimo. ¿Cómo se llama el programa? Betsy, operación a corazón abierto. A corazón abierto. Para ti. Sentimental el asunto. Sentimental. Aquí vamos a contar casos que nos vengan a tocar los corazones. Y además Betsy está para escuchar a todo su público, Para escuchar a todo su público. Encantadísima de recibirlos, de ayudarlos también si puede. Claro. Ahí está. Entonces esa es la ocasión, una obra de teatro, un programa de televisión. La obra de teatro está dentro del programa de televisión, o el programa de televisión está dentro del teatro. Vayan ustedes a desentrañarlo. Exacto. Hay funciones desde mañana. Teatro Carpa La Libertad, Ignacio de la Llave. Sí, pasando tantito ahí el Superché del lado de Banorte, está el teatro. Patrocinador oficial. Exactamente, del espacio. Bueno, casi a una cuadra de la Clínica 66. Exactamente. Sí. Dirigida por el maestro Abraham Oceransky. También tenemos una página en internet, a través de la red social. Pueden buscar Teatro La Libertad. Ahí van a encontrar mucho contenido de la obra Humo, fotografías que están increíbles, las fotografías que nos han tomado, que le han tomado a la obra. Por ahí anda Luis Ayala tomando fotografías, ¿verdad? Sí. Saludos a Luis Ayala. Luis Ayala, es un excelente fotógrafo. Hace fotografía de todo tipo, Sí. Sí, tomó unas fotografías increíbles. Sí, tiene unas fotografías muy, muy, muy... Profesionales. Ajá. Aparte que él supo aprovechar perfectamente bien nuestra escenografía, cada momento de la obra. En todo momento se siente el feeling de la obra en una de sus fotos. Entonces, ahí a través de la página de internet de Facebook, también pueden leer los comentarios que el público ha escrito acerca de la obra, comentarios muy muy enriquecedores, demasiado emotivos para cada uno de nosotros. Ahí pueden ver el cartel que ahorita está aquí sobre la mesa, que es muy sugerente. Allí está Humo. Ahí está Humo. Está coqueto, ¿verdad? Un semidesnudo de espaldas, una pose muy artística, muy de pintura, ¿no? Sí. Y demás, está ahí de espaldas, y vayan a ver por qué la obra se llama Humo. Exacto. ¿Verdad? Porque sí tiene un sentido, ¿no? Sí, sí hay un sentido. Sí, por supuesto. Y aquí andaba Humo, pero se quedó afuera, ¿verdad? Sí, por allí. Yo creo que ya partieron. Y también andaba Luis Aguilar. Luis Aguilar, inolvidable, ¿no? Inolvidable, sí. Es un personaje que nada que ver con el actor, pero lleva su nombre, ¿verdad? El actor y cantante mexicano, ¿verdad? Es un nombre muy común, ¿verdad? Sí. Y el apellido y demás, pero sí bastó para que en la función primera, que fue para prensa, alguien de los asistentes tuviera esa curiosidad de si el personaje se llamaba así por el actor y cantante de éxitos como Ando Volando Bajo, conocido como El Gallo Giro, y que alternara con Pedro Infante en A Toda Máquina, y que te ha dado esa mujer. Una saga de dos películas excelente. Yo creo que si México hubiese seguido en esa línea de cine de entonces, tendría series de televisión exitosas de comedia en las cadenas americanas. Esas dos películas te podrían competir con un Two and a Half Men, un Big Man Theory o cualquier cosa. Padre, sí, de esas, sí, ¿cierto sí, o no? Ese ser, par de motociclistas, ¿no? Con sus dramas y amores y cosas y demás. Si ese cine se siguiera haciendo, ahí estaríamos muy bien. Y un personaje se llama así, pero ahí vive otra historia, otra cosa. Sí, los estados que toca, bueno, ahorita que mencionas el personaje de Luis Aguilar, a mí me hace reflexionar mucho sobre las historias de las mujeres que existen en la obra, porque al final se trata de una historia de mujeres. Entonces, el personaje que hace Luis Aguilar toca varios puntos que son incluso un poco controversiales. Desde mucho. Muchos, ¿no? Es la misoginia en su máxima expresión. Exactamente. Pues no sé si exactamente así. Finalmente él lo plantea, hace rato lo escuchaba, ¿no? Finalmente es como un antagónico. Pero también analizando al propio personaje, él, su naturaleza es defender pues lo que en esencia es, sin esa cuestión de voy a llegar con esa mujer a lastimarla, ¿me entiendes? Sino simplemente él actúa por su instinto, por su pasión, porque es una historia de instintos. Exactamente. Entonces, él es un vividor. Él, hasta cierto punto, analizando lo que pasa dentro de la historia, realmente cada quien tiene que tomar su propia responsabilidad. O sea, sí llega, sí hace, pero no obliga, pero no somete, pero sí. ¿Me entiendes? Entonces, hasta cierto punto tiene esa defensa que María se seduce sola. Pues no sola, pero se desprende. Y cada quien es responsable de sus propias decisiones. De sus ¿no? propias pasiones. Entonces, yo creo que no, aquí la obra no está tocando un tema feminista ni machista. Es lo último que estamos tocando para nada. Simplemente son realidades a partir de las pasiones que los personajes tienen. Y profundizar justamente en esas acciones y responsabilizar a cada uno de lo que hace en su vida. Y hasta dónde llega por cómo es. Sí, lo que dice Mari Carmen es así, efectivamente. Es una historia de pasiones, pero también es una historia de pasión hacia qué, ¿no? La pasión hacia el juego, la pasión hacia el amor, la pasión hacia la ambición. Hacia el trabajo, hacia el sexo. Hacia las relaciones humanas. Y aunque esos temas sí tocan algunas fibras, que el público puede espejearse, incluso sentirse empático con esas realidades, porque al final, como hace ratito lo mencionabas, hay una realidad que es la del programa, la de la obra y todavía la realidad del espectador. Entonces, él que está viendo. Entonces, a mí tampoco me gusta abordarlo desde un tema no es una cuestión de género, es algo mucho más universal, pero hay cosas que uno de las cuales no puede escapar, que sin embargo están ahí en la sociedad, ¿no? Porque es lo que estamos viendo en el día a día. Entonces, la historia de cómo se va contando, los paisajes que vamos viendo, es una realidad de cómo se maneja el mundo. Un mundo del programa televisivo que también tiene sus roles, sus juegos de poder, sus maneras de hacer las cosas, y otro, la realidad de la familia, como algo tan íntimo, tan cercano, tan amoroso como es la familia, se puede desintegrar desde una pasión, ¿no? O sea, desencadenarlo, pero ahí es donde empieza a surgir el tema de la tragedia. ¿Es un drama? Puede ser. ¿La obra es un drama? Puede ser un drama, puede ser una comedia, puede ser... De hecho, maneja varios, o sea, el público va a experimentar diferentes sensaciones y eso es importante. Yo creo que aquí también encasillarlo en un solo género, desde mi punto de vista, yo creo que el teatro en la historia ya nos hemos salido mucho de encasillar a un solo género, ¿no? O sea, creo que esas reglas aristotélicas, griegas... No se plantean ni tanto. Tragicomedia ni melodrama. Si a mí me preguntaras, yo diría que es una pieza. Que es una pieza. Es una pieza así tal cual, y en una pieza justamente se abordan el desarrollo de personajes. Y en este caso, más que hablar de protagonistas y antagonistas, son personajes reales que toman decisiones dentro de la historia que se cuenta. Y al tomar decisiones se empiezan a detonar muchas cosas, desde la decisión de que mi madre o de que María Jen traiga a la casa a un hombre, desde que alguien decida tomar su propia vida, desde que alguien diga, bueno, pues yo trabajo en un canal de televisión, yo soy una conductora que recibe órdenes, etcétera. Todos los personajes tienen un desarrollo, incluso la la misma maquillista, el cómo se trata, cómo se aborda, o cómo van evolucionando los personajes. Por eso yo creo que es una pieza. Humo de Abrano Ceramsky, desde mañana funciones, jueves, viernes, sábado, domingo también. Así es, domingo. Estamos domingos a las 6:30 p.m. Temprano. Taquilla está abierta desde las 5:00 p.m. Sí. Tarde. Sí. Pues la invitación para que vayan, último corte y regresamos a despedirnos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Sí, ojalá. No, siguen también, sí. Iracunda solo ahorita de pronto tiene dos funciones. Sí. 10 y 11. 10 y 11. Va programando poco a poquito porque sí. ¿Qué tal si llega la patrona? Sí, no, se la lleva con cuidado. Tiene que irse con cuidado. Se la lleva con cuidado. Oye, pues, esta apuesta de mientras la patrona llega quedó bien para presentarse, ahorita en Todos Santos que acaba sí, de pasar. Sí, es que, bueno, luego la ubican porque es la Catrina para Día de Muertos y así, pero realmente por la temática está abierta. Se puede presentar el 14 de febrero, el 16 de septiembre, Yo eso les insisto un poco a los amigos de los, recorridos escénicos y demás. Ya hay muchos recorridos, ya hay demasiados, y se quedan solo en unos cuantos días. Yo les digo, ya hay que poner algo de muertos que siga, total. Si los montajes comerciales que hacen del Tenorio los andan trayendo todo el año por toda la República, ay, nada más que... porque salen hay dos que tres conductores de televisión. Y que son horribles. Bueno, yo me atrevo a decir que son horribles porque he visto por ahí y sé que ellos tienen su jerga. Y ya, y de su jerga no salen, ¿no? Pero bueno. Ajá, sí, sí. Hace mucho que no se monta el Tenorio en México. Bien. Hacía antaño. Hubo épocas en que había un montaje serio del Tenorio. Y pero se puso de moda esta versión, ¿no? Cómica. Sí, sí. Y la traen por todos lados sin importar si es noviembre o la fecha que sea. Entonces le digo acá, si de pronto se puede hacer un buen montaje, pues no hay que restringirlo. A las fechas, o hay que inventarse recorridos en el calendario a propósito de otras temáticas, ¿no? A lo mejor la Navidad y el amor en febrero. No, demás. Pero mientras la patrona aquí llega, se abarca cosas. Muchos temas. Ajá. Que no precisamente es de Todos Santos, nada más. No, ya hablamos que Iracunda. Por algo se llama así, ¿verdad? Sí. O sea, saca esa inconformidad que tenemos todos los que de algún modo... Sí, creo que todos somos iracundos. Tenemos un patrón. Sí. ¿Verdad? Todos los que tenemos un... Tenemos un iracundo dentro. Una iracunda dentro. Un iracundo adentro. Entonces es un poco de oportunidad para ir a ver esa rebeldía, destilar un poco la propia en ese sentido, ¿no? Sí. Y con música. Y música en vivo. Con música en vivo. Está muy divertida. Bueno, acá sí es una comedia. Ya. Entonces, pueden ir a... Dura una hora 15. Pueden ir ustedes a ver a Aniel Domínguez, quien fuera alguna vez rockero de heavy metal. Y me lo llevé para el otro lado. Verlo muy, muy campirano con su zarape, su sombrero de petate. Cantando y tocando canciones mexicanas, imagínense, sí. quién lo viera, yo lo recuerdo de sus épocas de rockero. Sí, de rockero. Pues todavía sigue, pero ya yo ya, pero entró, también lo hice entrar al aro. No vale. Sí. Es que como dicen, el hambre es canija. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, dicen, sí, el hambre sí. Es canija. Entonces, no, pero aparte de comediante, ¿sí? Sí, no se la sabía, pero sí. Pero sí, sí, sí. Ah, muy bien, pues voy a tener que ir a verlo. Sí. Allí, saludos. Está Aniel Domínguez en la música, Elizabeth Perlstein escribiendo el texto en la escena allí, está Iracunda y demás esperando a la muerte, no se preocupen, no llega. Nosotros vamos. No, sí llega, sí. ¿O si llega? No sé, no le he visto, ustedes vayan. Pero mientras no llega, está la parte divertida, ahí, emocionante, con canciones. Y si quieren ir a ver otra historia diferente, es un programa de televisión, es una obra de teatro, está la propuesta más reciente del maestro Abraham Oceransky, titulada Humo. Se está presentando en el Teatro Carpa La Libertad con un elenco de 8 actores y actrices en escena, haciendo más personajes. Sí. Todavía, entonces, una historia de pasiones, de juegos de cartas, de amores frenéticos, apasionados, de ambiciones. Y un poco ahí, con la magia de estar en un programa de televisión. A mí me desconcertó porque de pronto el conteo para ir al aire me pareció más bien de despegue de la NASA, porque fue del 10 al 0. Y yo en televisión siempre estuve acostumbrado al 5, 4, 3, 2 y ya. Mentalmente contamos 1 y 0. Sí. Claro, es silencio, vamos al aire. En 5, 4, 3, 2. Y ahí. Y al aire. Y al aire. Sí, pero pues la magia del teatro. Acá lo volvió. Entre viaje espacial y programa de televisión. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Que se dieron gracias. El tiempo de venir a invitar a nuestro público radioescucha. Pues gracias por invitarnos. Que no y vayan pierden, a ver las dos obras. Las dos obras. Sí. Nos vemos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche. En escenario, todos los miércoles, todos. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria.